Olé, olé, olé, olé. Walter, Walter. Grabamos. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Ahí va. Regamix. Fue deseo de Dios de ser y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero, una zurda inmortal con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Vamos! Y a poco que debutó, Maradón, Maradón. Lado se fue quien corrió, Maradón, Maradón. Su sueño tiene una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios, Maradón, Maradón. Su sueño tiene una estrella, rego de gloria este suelo. En vivo está todo. Vamos, Ciudadela, vamos. Más fuerte. Llegó, llegó, olé, olé, olé, olé. Llegó, llegó. Gracias, gracias por todo, por tu fuma. Ahí va. Ahí va para Catamarca. Muy bien. Te quedó. Para Sergio Oliva también, ahí va. Mate. Todo. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para ti. No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, saltando mi corazón, saltando todo, vamos. Por lo que yo te quiero. Para todos los barrios de Tucumán presente, vamos.